Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac y ahora tenemos una pregunta para Alf, editor de FabMap.com y cofundador del servicio de ayuda telefónica para usuarios Mac, LíneaMap.com. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Alf. Hola, Jaume. Buenas tardes y un cordial saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Eli de Almería te pregunta: tengo un iPhone 4S con iOS 7. ¿Qué consejos puedes darme para que me dure más la batería? Hola Eli, muchas gracias por mandarme tu pregunta. Los consejos que te puedo dar para ahorrar batería en el teléfono son muy sencillos y normalmente muy fáciles de conseguir. Probablemente los más importantes son que bajes el brillo de la pantalla, que muchas veces la tenemos siempre al máximo y no lo necesitamos tan brillante. Y otra, que vigiles cuando necesitas utilizar la Wi-Fi o cuando necesitas utilizar los datos o el Bluetooth, y los actives o desactives desde el centro de control sin mayor problema, porque realmente esas son las cosas que más energía consumen. Lamento hacer aquí un poco el papel de Francisco Umbral, pero tengo que hablar de mi libro. Claro, por supuesto. Adelante. He publicado un libro en la eBook Store de Apple, que está disponible tanto para iPhone como para verlo en el iPad o en el ordenador, y que se llama así, precisamente, 13 trucos para ahorrar batería en el iPhone. Cuesta 99 céntimos y yo creo que para todo el que tenga dudas, pues es una magnífica guía, porque incluye los vídeos de dónde están las opciones, incluye trucos de cómo utilizarlo, todo lo que se me ha ocurrido que puede ser útil para el usuario que empieza con el iPhone y que no sabe muy bien por dónde se le está escapando la batería, para ayudar a que todos lleguemos sanos y salvos al siguiente cargador. Espero que te sirva, Eli. Un beso. Alf, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac y responder a la pregunta de Eli sobre cómo optimizar la batería de su iPhone 4S y por presentarnos tu libro 13 trucos para ahorrar batería en el iPhone. Muchas gracias a ti, Jaume, y como siempre a los oyentes que confían en mi modesto saber hacer para mandar sus preguntas. Yo sigo invitando a todo el mundo a que mande preguntas, porque es la mejor manera de que sepamos qué cosas inquietan y qué cosas interesan a nuestros oyentes, y recordar a todos que cada día tienen una cita con la actualidad en la web que tenemos, que es facmac.com, www.faq-mac.com. donde tanto en las noticias, en los comentarios como en los foros estamos todos los días ayudando a los usuarios de los productos Apple a que disfruten más con sus dispositivos. Y por supuesto, si alguien tiene una urgencia o necesita saber algo que no puede esperar, pues saben que siempre tienen nuestro equipo de expertos al otro lado del teléfono a través de lineamac.com, donde procuramos atender todas las llamadas de usuarios desesperados o preocupados porque hay cosas que no saben cómo se hacen o que simplemente no saben cómo resolver. Siempre nos tienen a su disposición. Un abrazo fuerte a todos. Hasta pronto.